Necaxa rescató un mísero empate ante el Sotanero General y nosotros tenemos un mísero episodio del Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Sean a un episodio más del Podcast PR, el episodio es número 162. Mi nombre es Gerardo Taker y voy a estar en compañía de mis compañeros y amigos para hablar acerca de lo sucedido con Necaxa en la última semana. Una mala semana de nuestro equipo, pero bueno, el Podcast PR sigue, no se detiene, y con buenas o malas semanas aquí estamos, y para eso voy a presentar a mis compañeros y amigos. Primero voy a aquí cerca, en la Ciudad de México, mi compadre Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Pues no, muy bien, la verdad, porque hubo muchos empates la noche del sábado y arruinaron mis quinielas. No necesariamente futbolísticos, dices. Así es. Ok, y ahora vamos a ir 527 kilómetros de distancia hasta Aguascalientes, la llamada tierra de la gente buena. Allá está don Murdoch Heras, compadre. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hermanos necaxistas. Pues sí, sábado en patines, así estuvo pues en muchos lados, ¿no? Incluyendo ahí a mi Canelo, nos robaron la pelea. Sí, fue como Necaxa alcanzó a rescatar el mísero empate. Así es. Pero bueno, a mí me fue mejor, porque pues sí, me falló, pensé que Golovkin iba a mostrar más, pero... fue un sábado rudo y eso me gusta. Ah, eso, por otro lado. Lo disfruté mucho. Oye, de grito, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí dieron el grito el sábado? ¿Digo el viernes o cómo? Pues, no, realmente. En el baño nomás. Por el pozole. No, ni siquiera, ¿no? No, tampoco. Acabo pozole, pero relax, todo relax. ¿A ti cómo te fue? Ahorita nos vamos por el pozole, porque no, yo también me quedo a deber. Estúpido, 15 de septiembre. Ah, no, ¿verdad? Ah, qué caray. Bueno, vamos a entrar en materia. Por si no lo saben, el aniversario fue rudo, a eso me refería. Ganaron mis muchachitos, Gran Guerrero y Seuxis. Pero bueno, eso supongo que a la gran mayoría de los que nos oyen no les interesa, así que vamos a la cortinilla, señores. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, sábado 16 de septiembre, día patrio, 21 horas. Oh. En el Estadio Victoria. Con el grito de gol que tanto nos promocionó Club Necaxa durante la semana, Necaxa y Puebla se enfrentaron en la cancha del Estadio Victoria, empate a un gol. Necaxa rescató un empate como local ante el Sotanero General en un partido, me parece, aburrido, al menos la mitad del partido que vi. Pero bueno, Murdo Keras estuvo presente con su salación de toda la vida y con su Necaxa favorito que iba a golear al Sotanero. Ahí estuvo Murdo Keras. Compadre, ¿qué pasó el sábado? No, yo digo que es culpa del mismo club y eso, porque hice el grito de gol y pues sí, nomás fue uno. Ese fue el problema, yo creo que sí, si hubieran puesto los gritos de gol, pues a lo mejor en una de esas sí, sí ganamos. No, la neta es que qué triste, qué tristeza lo que saca Nacho Ambriz. Cambios en la alineación que por un lado parecían interesantes cuando hablábamos de de que ya no estaba Ponce por ahí, por ejemplo. Sin embargo, pues raro el hecho de ver a Brian Colula y no a Bekeles, ¿no? Sobre todo considerando que te ibas a encontrar por esa banda a un hombre que se llevó todo el partido a toda esa franja necaxista, Brian Angulo, que es, me parece, el mejor hombre de Puebla en lo que va de torneo y lo demostró, ¿no? O sea, tuvo mucho rango de juego por ese lado el colombiano. Y bueno, Brian Colula pues sí le costó mucho trabajo detenerlo. Y eso, si a eso le sumas que pues están pasando la bolita, a ver, ¿a quién le toca? Ya iba a defecarla esta semana. Y en la pasada, pues a lo mejor fue Lichnowsky, o en otra fue el mismo Ponce. Ahora le tocó a Mario de Luna, donde no sabe si salir al fuera de juego o quedarse en la marca. Ya no fildea bien el balón. Y total que deja solo a Cavallini en una jugada que no traía nada, me parece. O sea, bien fildeada, bien vista esa jugada. Me parece que era hasta sencilla de cabecear. Pero pues le dejan el balón ahí a Cavallini y termina vacunando porque ya Barovero poco puede hacer. Ya cuando decías, me acordé de ti, que la semana pasada que estabas reventando a Cavallini. Y toma, chango, tu banana, el canadiense que nos vacuna. Bueno, pero es que un gol así yo creo que hasta Isijara lo mete, compadre. Pues ya no sé. Yo ya no lo diría tan seguro. Pero a final de cuentas, pues que ya no. Pues sí, o sea, ya en esa distancia, pues poco puede hacer el portero de Necaxista. Y nos íbamos abajo. Una cuestión surrealista que nadie tenía imaginado. Yo creo que ni ellos. O sea, de hecho, en el festejo, así como que. Ah, sí, fue gol. O sea, ¿qué pasó? Nadie. El estadio hizo mutis. Los 20 poblanos que estaban ahí en la grada, pues brincaron y todo, pero bueno, así Necaxa estaba batallando ahora contra corriente, con lo que nos cuesta hacer un gol y ahora ir perdiendo 1-0 al medio tiempo, pues sí implicaba pues mucha concentración, ¿no? Me parece, no sé si Necaxa sale sobrado o qué, digo, tuvo sus oportunidades, ¿no? Por ahí Jairo González revienta el poste en un tiro libre que pudo haber cambiado el ritmo y la dirección del partido, ¿no? Ya después el mismo Piojito tiene otra jugada cambiando de bandas con Isijara. Roberto Alvarado saca un disparo que me parece yo también merecía hacer gol por la jugada. Hace una diagonal muy interesante hacia el centro. Mete un fogonazo que se va cruzado. Pero pues ya, fuera de eso, y por ahí un paradón también del Tortas. Digo, Moisés Muñoz, que un remate de Carlos González que va esquinadito así ahí donde los topos tienen su herida. Y Muñoz, pues como sabe, ¿no? Lo que decíamos también, se le da a dar buenos partidos aquí en Aguascalientes y pues sí hace el paradón que ya impide el empate, ¿no? Que a ese momento me parecía, si hubiera sido el empate al medio tiempo, antes de que llegara la mitad del partido, pues hubiera sido distinto, ¿no? Y a lo mejor Necaxa le hubiera alcanzado. A mí me parece que se tardó en hacer ese primer gol, pero pues la cuestión es que anda muy, muy, muy raquítico el ataque necaxista. Aunque me pareció que era buena la combinación ahí al frente entre, la veníamos pidiendo, ¿no? Que sentaran ya al portaaviones. Y a final de cuentas, viniendo de cambios que funciona más y termina por hacer el gol del empate. De nuevo, en una buena jugada del Piojito, que desborda por el lado derecho, manda el centro. Se van todos en banda con el primer poste y llega a cerrar la pinza Pablo Velázquez por la izquierda. Un buen gol, me parece, aunque pues ya a 10 minutos del final parecía que les alcanzaba para buscar algo más. Ya con toda la carne del asador y con un Matías Fernández que a mí me pareció mejor de lo que esperaba, porque le dieron mucho tiempo, casi todo el segundo tiempo. Yo pensé que le iba a dar menos minutos, pero lo que estuvo me parece que ahí va, o sea, le falta conexión, obviamente, le falta encontrarse más con sus compañeros y afinar esa pierna derecha para los tiros libres, porque sí, poquito de Matías, pero pues ya no alcanza para que Necaxa se lleve el empate en casa contra el Sotanero General, que pues sí deja un sabor muy amargo, incluso en el mismo Nacho Ambriz. Alex. Sí, pues a mí también no me gustó para nada el juego. Vi a Necaxa muy mal, o sea, en el principio generó, me parece, dos, tres jugadas. Brian Colula, como bien lo dijo Mudo, era una avenida, así le dijeron, yo creo, ya va a ser Avenida Colula, porque de verdad era increíble cómo pasaban todos. Y bueno, a mí sí me sorprendió un poco los cambios de la alineación. No sé si ahorita eso de que las rotaciones estén de moda también ya le afectaron a Ambriz, o qué sucede, pero también eso fue como muy sorprendente. Luego creo que, no sé si entre, como bien dice, salen sobrados, confiados, el mismo Ambriz, y por eso cambia la alineación y dice, esto es de trámite, y la verdad es que lejos de que el Puebla hiciera un peligro como tal ellos mismos, yo creo que Necaxa se fue complicando solo la existencia. El gol, la verdad es yo lo considero fortuito, creo que todos también, pero a partir de ahí Necaxa, lo malo es que nunca tienen capacidad de reacción, pero no la tienen ni en este partido, ni en el anterior, o sea, la capacidad de ataque de Necaxa es completamente nula. Entonces, si empieza perdiendo, prácticamente ya sentencia el partido, porque le cuesta muchísimo meter gol. Eso para el primer tiempo. El segundo, Cavallini casi mete gol en la primera llegada que tiene Puebla. Y luego Puebla se dedica pues a manejar el partido como puede, porque Necaxa, entre que no podía o no sabía cómo atacar, y Puebla era muy malo en todo, pues el partido fue bastante raquítico. Y al final, bueno, Matías Fernández se podría hacer algo rescatable, que ya entró, aunque obviamente le falta demasiado ritmo de partido. Creo que genera un disparo, nada más. Y los cambios al final terminan por servirle, ¿no?, a Ambriz con Villalpando y con Pablo Velázquez, que es quien termina haciendo el gol. Pero fuera de ahí, Necaxa realmente jugó, no sé si el peor partido que hemos visto de la era de Nacho Ambriz, pero sí uno de los más malos, y que realmente no le sirve de nada el punto, o le sirve de muy poco, porque habíamos comentado la semana pasada que Necaxa iba a tener unas visitas bastante duras, ¿no? Entonces, en casa iba a ser donde se podía sacar puntos importantes de cara a una calificación, que Ambriz dijo que iba a conseguir con 25 puntos y lleva 13. Entonces, yo sí se los estoy contando, no sé ustedes, pero yo sí. Y pues ya veremos si le alcanza con las visitas complicadas y con los partidos de local que pueda pues salvar. Porque ahorita salvó el punto, pero nada más, ¿no? Me parece que es un partido triste desde el resultado mismo, ¿no? No puedes, en el torneo no puedes enfrentar dos veces a un sotanero general como local y sacar un punto de esos dos partidos. Yo vi solamente el primer tiempo y con eso me bastó para darme cuenta que no iba a pasar nada con Necaxa. Así hubieran jugado tres días, pues no. Necaxa me parece que juega mejor cuando no tiene el balón que cuando lo tiene. Y bueno, decía Murdoch que ya le entraron a la pachanga. También Mario de Luna le entró a la pachanga. La semana pasada en el gol de Monterrey, Lichnowsky, Bekeles y Ponce pues hacen el ridículo mientras Mario de Luna y Marcelo intentaban hacer la chamba. Y ahora es Mario de Luna el que hace el ridículo. Lo clarean de una manera que uno no esperaría ver, ¿no? Por lo que ha demostrado Mario de Luna desde su llegada al equipo. Un osote Mario de Luna en una jugada en la que se llevan a Colula. Y bueno, ahí iba Necaxa perdiendo el partido, en el que era un mal primer tiempo. Quizá nada más al comienzo, ¿no? Las jugadas que destacaban, el tiro al poste de Jairo y el remate de cabeza de Carlos González que saca Moisés Muñoz, a servicio de Jairo también. Me parece que Necaxa no está bien. Quizá los números, los triunfos conseguidos al principio del torneo ante Veracruz y Tijuana, que eran un par de equipos muertos en esa instancia, en ese arranque de torneo, maquillan lo que ha sido la temporada de Necaxa. Necaxa, yo lo dije antes del torneo, este año el fútbol puede esperar, ¿no? El espectáculo. Lo importante eran los resultados. 13 puntos no está tan mal, pero la actividad de Necaxa, el nivel de juego mostrado a lo largo del torneo me parece que es de regular a malo. No sé, Nacho Ambriz dice que es el peor partido que han jugado, uh-huh. Pero Necaxa a lo largo del torneo, en Liga y en Copa, ha tenido unos partidos infumables. Sí, está complicado elegir el peor, ¿no? Sí, está difícil. Él dice que él es el peor desde que llegó, pero hay varios muy malos partidos de Necaxa y hay dos o tres buenos, nada más. En ese sentido, no sé si le falta autocrítica a Nacho Ambriz o no sé si él lo ve así, no lo sé. Respeto su punto de vista si lo ve así, yo lo veo diferente. Ahora, lo que es una realidad, la gente, al principio todo era, la afición, todo era apoyo a Ambriz, y no, ahora ya leemos críticas y críticas, incluso quizá yéndose al extremo, hay gente que cada partido entra y ya empiezan a pedir la cabeza a Ambriz, no sé si sea, eso me parece un tanto exagerado en estas alturas del torneo, pero de que Necaxa tiene un torneo de regular a malo, a mí me queda clarísimo que sí. Necaxa ha sido tan triste que Pablo Velázquez y Martín Barragán con tres goles, juntando Liga y Copa, son los que más, los mejores goleadores de Necaxa, es mi favor, con tres, Pablo Velázquez y Martín Barragán. Necaxa creo que estuvo mal desde la alineación, ¿no? el Piojito Alvarado, bien, me parece que pues ya era momento y de hecho vuelve a ser factor en este partido. Jairo González también me gustó, me ha gustado más que Miguel Ponce a lo largo del torneo. Entonces me parece que esos dos cambios en las elecciones, también lo de Colula por Brian no lo entiendo. Colula incluso en la semana se equivoca en el partido de Copa, contra Cruz Azul se equivoca en el penal. Y pues como es como que mandar al matadero, ¿no? A un chavo que hay que recordar, debutó este torneo en primera división. Entonces, por ejemplo, el gol, digo, el error de Mario Luna, pero la jugada se la hacen a Colula en la banda. Barragán, pues no sé, es Barragán, es Martín Barragán, tampoco podemos pedir mucho, ¿no? Por fortuna, en el segundo tiempo, a Moisés Muñoz, que bien decías, Murdo, que lo había comentado yo la semana pasada, suele tener buenos partidos con el Caxa sin importar con qué equipo venga. Pero por fortuna en el gol, creo que lo cisca su defensa y por eso le llega el balón a Pablo Velázquez. Si no, no sé si Necaxa hubiera alcanzado a empatar. Pero me parece que fue un partido, como dije, malo. Sí, muy, muy complejo eso, el de decir en dónde estuvo la raíz del problema. Básicamente es, o sea, el error de Mario de Luna. O sea, eso te cambia. Digo, hay zonas del campo donde no te puedes equivocar y en el área, en un centro franco que llega al delantero, pues es ridículo, es circunstancial, pero pues ya son muchas circunstancias que le han ido pasando a Necaxa, partido a partido, y eso es lo que saca de onda, sobre todo en el cuadro bajo. Después me parece que ya Mario se crece ante el error y ya da un partido mejor, ¿no? Ya anticipando, o sea, un error le bastó para complicar todo el encuentro en Necaxa y Nacho diciendo, pues es que no me salió lo que quise hacer con los cambios, quise darle más velocidad al ataque y no funcionó, ¿no? Hashtag no me salió. Y pues ya, ¿qué hacer? A mí me parece que el ataque pues, no fue tanto el problema. Digo, lo de Piojito me parece lo más rescatable del partido. Otro de los cambios que sí me sorprende que no funcionara tan bien fue lo de Luis Pérez, ¿no? Luis Pérez había sido el mejor hombre en Necaxa en el inicio del torneo, después lo sientan y ahora da el bajón, ¿no? O sea, a mí me pareció injusto cuando lo sentaron, cuando los hicieron comer banca, cuando el regreso de Iturra. A mí me parecía que esa era la combinación que valía la pena, la de Iturra con Lucho Pérez. Le respetaron el lugar a Javi y Lucho, ahora que regresa, pues da un muy mal partido. La verdad es que no combinó nada, no, o sea, sus esfuerzos no rindieron el fruto o la proyección hacia el ataque que uno esperaba. A mí me parece también que, lo comentaba en el Facebook Live de la rueda de prensa, que son dos equipos en cuya en un partido en el cual la diferencia fue quien le puso el ímpetu y las ganas, ¿no? Puebla fue todo transpiración y músculo y choque y buscar el contacto y demás. Necaxa le faltó todo eso, o sea, iban a un choque o a pelear una pelota y llegaba muy leve el de Necaxa, ¿no? En varias ocasiones me fijé en eso, porque la verdad es que no trae mucho fútbol, o sea, cualquier otro equipo con esas oportunidades que tuvo Puebla, van y nos pegan un baile, o sea, la verdad es que Necaxa mostró muy poco y de verdad, por las carencias de Puebla, es que no nos llevamos una derrota y mucho más incluso escandalosa. Pues sí, escandalosa, a lo mejor no en el marcador, pero sí, es que con muy poco Puebla se estaba ofendiendo, ¿no? O sea, ¿cuántas jugadas tuvo realmente? ¿4? ¿En todo el partido? ¿3? Y de esas, pues todas eran peligrosas, ¿no? Al menos 3, yo creo que sí lo contaba ahí a Puebla. Ahora, Iturra también se arriesga además en una jugada que estaba dentro del área y estaban pidiendo penal de Amione, ¿no? Si ¿no? O sea, no es el caso, o no es que sea penal o no, sino que hacen cosas para arriesgarse, yo creo, de más cuando estaba controlada esa jugada. Entonces, era yo creo que producto de la misma desesperación, que no había conexión entre ninguna parte de la cancha para Necaxa, ¿no? O sea, realmente se jugó un muy mal partido. Y bueno, obviamente no todo es culpa de la alineación que presentó Ignacio Ambriz. Barragán también le echa muchas ganas, pero parece que la portería para él en serio está al otro, a las esquinas de los postes y arriba, porque de verdad, o sea, sí le echó ganas y sí peleó y terminó varias jugadas, pero todas desviadas. Jairo González, a mí también creo que tuvo dos o tres bastante buenas intervenciones, pero es eso, ya son esfuerzos individuales que ante la, o sea, no son precisamente cracks individuales los jugadores del Necaxa, entonces pues salen estas cosas, ¿no? Yo creo que fue por ahí, no sé, me parece que Ambriz sí dijo eso, ¿no? Que nada más rescata el punto y ya, que jugaron muy mal. Sí. Pues bueno, al menos tiene autocrítica, pero pues este ya también lo está diciendo cada conferencia de prensa y pues eso ya también como que no está tan bien, ¿no? Ahora, quizá por eso entendamos que la semana pasada en Monterrey ya empezó a hablar de la tabla de porcentaje, ¿no? Ya está viendo la realidad. Y creo que el balance de lo que es el equipo, pues tendríamos que hacerlo al final del torneo, ¿no? Porque sí, Alex dice, no son cracks los jugadores de Necaxa. Es cierto, todos lo sabemos, pero hay que recordar que el equipo lo armó Ambriz. Entonces, ahí sí, al final del torneo podríamos ver si Ambriz se equivocó o no en el armado de su equipo. Ahora, hay jugadores que empezaron bien y han venido a la baja, ¿no? Uno de ellos es el mencionado Luis Pérez, que se lesiona y después de su lesión no ha mostrado nada realmente. En defensa me parece que Lichnowsky, más allá del error de la semana pasada en Monterrey, bueno, de su apatía, porque no fue un error, me parece que también ha venido a la baja. Y por ejemplo, Carlos González, que decir que nos ilusionó a todos con su arranque de torneo y después de eso sencillamente no encuentra la portería, ¿no? Le ha faltado suerte también. También, sí, porque tiene por ahí un par de disparos de larga distancia en los postes, ¿no? En el torneo. Pero sí, me parece que también hay jugadores que han venido a la baja y eso también se refleja a final de cuentas. Aunque sea en la falta de maquillaje, ¿no? Decía yo que los resultados del principio maquillan lo que ha sido el torneo de Necaxa. Pues quizá eso también ha ayudado a esta situación. Ahora, lo de Necaxa es muy triste porque estás viendo el partido y de repente te dan los momios de apuestas en caliente y estás jugando contra el Puebla, llega un momento del partido en el que está Necaxa más 900. Les decía yo a ustedes, ese momio es tan atractivo como insultante, ¿no? Sí. O sea, no puedes tener un momio así cuando estás jugando contra el Puebla. Y de local. El Puebla al que quizá, como bien decían ustedes, quizá se menospreció, los jugadores salieron confiados quizá. Decía Alex, Nacho Ambriz a lo mejor pensó que era de trámite y por eso los cambios en la edición. Pero pues no deja de ser el Puebla a final de cuentas. Y siendo honestos, en el papel se veía un partido ganable. Y si revisas los planteles, más allá de que el Puebla le eche ganas y todo se agarra, pues me parece que se tendría que haber ganado y sin muchas complicaciones. Sí, me parece muy, muy contrastante este Necaxa. O sea, me parece que el problema está también en que anda en niveles de funcionamiento muy, muy disparejos, ¿no? No está tan homologado el nivel de rendimiento de los jugadores de la plantilla. O sea, por un lado ves a un Barovero, a un Iturra que andan en buen plan. O sea, digo, más allá de lo de la jugada que buscaban ellos al penal, Iturra me parece que está en su nivel. Digo, no está en extraordinario. Barovero sí, Barovero está en plan grande. Y por otro lado hay otros que están para llorar, ¿no? O sea, de verdad, a mí me parece increíble lo que está haciendo Isijara, ¿qué le pasa? O sea, ya bajó incluso más allá de lo que uno espera que normalmente es Isijara, ¿no? Por lo menos decías, bueno, es un jugador que corre, que te da velocidad, que no te define, o que define aquellas que están imposibles, y la más fácil la riega, ¿no? Pero ahora ni eso, o sea, no trae ni actitud, no sé qué está pasando con este jugador, que de verdad trae una pachanga increíble, ¿no? Ahora el Fideo ya ni siquiera la banca, o sea, por ahí Alvarado espero que aproveche la oportunidad y digo, aunque empezó por izquierda, ahora en la jugada del gol y en la que les decía que hace una diagonal, aparece por esa banda a la derecha, pues a lo mejor valdría la pena utilizarlo y ya dar rotación a lo que... Digo, de hecho Matías Fernández pues entra en esa posición y si no hace algo pronto y si jara, Matías va a agarrar ese puesto y ya no se lo va a soltar. Dices de Isijara, ese yo no lo mencioné como que ha ido a la baja porque pues tiene como 5 años siendo constante, para mí igual de malito en los últimos 5 años, pero bueno, el Fideo me parece que pues tampoco ha hecho mucho para haber estado siquiera en banca. De hecho, el Fideo tuvo actividad con el equipo sub-20. Sí, o sea, digo, parece que dentro de las rotaciones que decía Ambriz y de los cambios, insisto, que decía para ganar en velocidad al ataque, pero la verdad es que sí, o sea, Isijara pasó del sótano al menos 3, ¿no? O sea, sí me preocupa el bajón, incluso en lo poquito que normalmente esperábamos de Isijara, que ya es decir bastante. Pero bueno, creo que algo más que decir de... Bueno, el resultado obviamente se combina con otros y por primera vez Necaxa sale de los 8 primeros, es 9 con posibilidad de ser 10 y es que Veracruz no golea a Lobos más tarde, pero ya sería la primera vez que Necaxa no está en zona de clasificación. Y de hecho, Alex, creo que Necaxa se tardó en salir de esa zona de calificación, ¿no? Con los resultados que ha tenido, lo platicábamos el sábado en la noche. Sí. De los últimos 7 partidos de liga, Necaxa ha ganado 1, hazme el favor. Hazme el maldito favor. Sí, o sea, y permites, por ejemplo, tampoco a poco tuviste que Morelia sacó un o sea, se levantó. León ganó 2 veces y ya te superó, ¿no? Sí, también. Ok. Y ahí vienen las Chivas también, ahí vienen. Bueno, pero pues... No, o sea, es el campeón, o sea, a lo mejor en cualquier momento pues te empieza a pelear y saca más puntos, ¿no? Digo... O sea, ayer se ponía 2 puntos y ganaba, bueno, sí, a 11 creo que se ponía. No, mira, es que ese es reflejo presente de lo que decimos. O sea, Chivas ha tenido una temporada de lágrima, la semana pasada gana un partido y con eso se pone a tiro de piedra tuyo, ¿no? Sí, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si Necaxa, ya lo hablaremos, pero si va a Torreón y gana, este partido se les va a olvidar, ¿eh? O sea, ya a todos. La cosa es que, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero si alguien cree que Necaxa va a ir a ganar a Torreón, pues me parece en este momento que es muy optimista. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Nada más, hay un par de datos estadísticos que deja este partido. El encuentro ante Puebla del pasado sábado fue el partido número 300... Partido oficial número 300 del primer equipo de Necaxa en el Estadio Victoria. 300 veces ha jugado Necaxa en el Estadio Victoria. Repito, partidos oficiales del primer equipo. Y a nivel individual, Luis Ernesto Pérez cumplió su partido número 150 con la camiseta de Necaxa. Y eso, vaya, él es el segundo, es el que más tiene después de Jesús Izijara, que no tengo el dato exacto, pero creo que son 213 en este momento. Entonces, 300 partidos de Necaxa en el Victoria y 150 partidos de Luis Ernesto Pérez con Necaxa. Ahora también, rápidamente, Fuerzas Básicas. Les decía hace rato, Fido Álvarez jugó con el equipo Sub-20, jugó 90 minutos. Diego Hernández también jugó 90 minutos. Y Otoniel Arce jugó 72 minutos. El Necaxa Sub-20 pierde 1-0 con el Puebla. Esto también fue el pasado sábado. Sub-17... Ahí sí, Necaxa le gana 7-0 al Puebla, ya que hicieron una actuación así del primer equipo. 3 goles de Raúl Aranda y una anotación de Sergio Vázquez, Carlos Martínez, Alejandro Andrade y Gerardo Sandoval. En el sub-15, Necaxa le gana 3-2 a Chivas, con 2 goles de César Mata y 1 de Víctor Castillo. Por Chivas marcaron Ricardo Rentería y Michael Ramos. Y en la segunda división, Liga Premier, una lágrima. Ese partido fue el viernes en el Barreal, en Monterrey. Monterrey gana 5-0 a Necaxa. Triste lo de la sub-20 también, ¿no? Sí, porque pues aparte ahí es donde juegan, tiene actividad jugadores del primer equipo, ¿no? Exacto, bueno, pues así con Puebla me cayeron el hocico, gracias, Necaxa, gracias. Todo fue tu culpa, Mordo. De hecho, en vez de estar criticando a Necaxa, deberíamos estar criticándote a ti. ¿Por ir al estadio? Antes di que ganaba el Gran Guerrero y ganó Zeusis, porque cuando tú los dijiste en la quiniela, yo temí lo peor. Bueno. ¿Vamos a la cortinilla, señores? Vamos. Vamos, pues. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Ok, seguimos en el Podcast PR. Esta semana hay doble actividad. Necaxa va a jugar el próximo fin de semana, va a jugar Liga, la jornada 10, visitando el Territorio Santos Modelo en Torreón, la casa del Santos Laguna. Y antes de eso, el jueves, va a jugar octavos de final de Copa MX, también contra Santos Laguna, en el Territorio Santos Modelo. Entonces, me parece que vamos a tener, en lo personal, creo que vamos a tener otra semana pobre en cuanto a resultados, pero lo dije la vez anterior, los partidos hay que jugarlos. Necaxa va a visitar el jueves 21, a las 20 horas, el Territorio Santos Modelo para jugar octavos de final de Copa MX. Y el domingo 24 a las 18:30 horas, partido de la jornada 10 de Liga MX. Hoy vengo más menso que de costumbre, ¿ya notaron? Pero, ¿qué podemos esperar de estos dos enfrentamientos ante Santos? Pues no lo sé, yo o sea, sí veo a Santos un partido complicado por el hecho de jugar allá en Torreón, pero tampoco ha tenido como últimamente también grandes resultados, ¿no? Viene de perder, tenía la ventaja en el Estadio Azul, y pues el Cruz Azul le dio la vuelta, Digo, Furch había puesto la ventaja muy temprano, al 12, y luego pues Felipe Mora y Cristian Jiménez hacen los dos goles que le dan la derrota, y también viene de perder en Copa. O sea, tuvo su última participación de Santos en Copa, fue contra Chivas, visitando a Chivas, y no creo, ¿no? No, Santos no. En Copa viene de golear a Juárez, en Juárez. Bueno, pero es Juárez, no cuenta. Es el equipo de mi Miguel de Jesús, compadre. Es un gran mérito del Chepo de la Torre y sus muchachos. No andes hablando porque los cierto. Vamos a enfrentar en el toso. Y si pierden, te vamos a restregar este podcast. Más yo, porque es mi Miguel de Jesús. Sí, cierto, viene de ganar 3-0 de visita ahí en Juárez. Un duelo muy verde ese, pero con triplete Ronaldo Cisneros. No sé, yo lo veo parejón, salvo que Necaxa, pues es Necaxa. Y lo que decíamos, ¿no? En esos partidos donde parece muy superior, como Puebla, pues termina dando lágrimas. Y luego en los partidos contra rivales difíciles se ha crecido, aunque bueno, en el caso de Monterrey, pues no le alcanzó para el empate, aunque quizás lo mereció. Y diablos, ¿no? Toluca se les fue vivo. Entonces de repente ya no sabes qué esperar con Necaxa. Aunque el hecho de ser dos partidos seguidos con el mismo rival, pues de repente distrae, ¿no? Me parece que incluso yo les decía que originalmente yo pensé que los cambios habían sido por pensando en eso, en el viaje a Torreón, y que a lo mejor, digo, ya lo dicen después en la conferencia de prensa, que a lo mejor va a llevar al mismo equipo, ¿no? Que a lo mejor juegue los dos partidos, salvo dos, tres cambios, va a ser una misma base, que juegue dos veces jueves y domingo. No sé cómo vaya a salir eso en cuanto a cansancio y en cuanto a qué tanto varíe el Santos de Copa al Santos de Liga. Bueno, el Santos de Copa ya ganó en su cancha los dos partidos, le ganó a Chivas, le ganó a Bravos. En teoría pues lleva mejor torneo que en el de Liga. Y bueno, es que con Necaxa, que ya no sabes qué esperar, pues yo veo a Santos, que es más equipo que Puebla, obviamente. Entonces, el equipo, o sea, jugando como lo hizo Necaxa el sábado anterior, no van a ganar ni uno, de una vez. Entonces, digo, si no le puedes sacar puntos con tu casa a los últimos lugares, también Necaxa puede ser el plan perfecto para ganar por primera vez en la liga. Y en la Copa, pues la verdad es que la Copa nunca nos da como que puesto, o nunca le hemos dado un interés tal. Ya estábamos pensando que a lo mejor Necaxa podía pelear por ella, dado que sería un buen, sería como un buen incentivo ya empezar a ganar como ciertas cosas como equipo de primera, pero después de también ver lo que pasó con Morelia, que fallaron también muchísimo, yo sí me pongo a pensar en que Necaxa pues tendrá muy complicado el partido contra la Laguna, y ellos pues están usando a jugadores también de liga, o sea, no es que estén cambiando tanto. Decía Taker, tras bambalinas, que nos van a echar a sus suspendidos, puede ser, pero yo creo que Santos tiene como que es favorito en ambos partidos esta vez, pese a que no ha ganado en liga en su casa y pese a que pueda parecer un poco parejo. Yo creo que es ligeramente favorito Santos. Y pues a ver, porque al final Necaxa tiene cuentas pendientes con Santos en la misma instancia de Copa la pasada vez, ¿no? Que fue en el Victoria y también te pintaron la cara y los guerreros. Me parece que yo creo, lo dije hace rato, que nos van a echar en Copa y bueno, va a ser una semana complicada, me parece. Bien dice Murdo que Santos es complicado, quizá no por el momento que vive, sino porque el partido es en Torreón. Ahora, Santos es complicado en Torreón, es cierto, pero Necaxa se complica cuando juega en casa y cuando no es favorito juega mejor o menos mal. Entonces no sé qué es peor, no sé si es peor tener que ir a Torreón o si sería peor si se recibiera Santos, ¿no? Los suspendidos, Santos tuvo 3 expulsados contra Cruz Azul. Me parece claro que son jugadores del primer equipo de Santos. Santos también juega con mucho suplente en la Copa. El mismo Ronaldo Cisneros no es titular en Liga y tiene poca actividad. Pero sí, me parece que esos suspendidos de Santos que no podrán jugar el domingo van a jugar el jueves. Y entonces eso quizá va a elevar un poco la complejidad de enfrentar a Santos en la Copa, ¿no? Ahora, bien decían ambos, Alex decía también que no sabemos qué esperar de Necaxa. Y ese es el problema. O sea, podría ser emocionante, pero no necesariamente lo es, ¿no? O sea, insisto yo, para mí el torneo de Necaxa ha sido de mal, de regular a malo, y entonces el no saber qué esperar, pues no hace que yo espere que, ay, sí, vamos a ir con todo. Me hace esperar, es una incertidumbre que no se siente bien, vaya. Decía Alex que el Necaxa que jugó contra Puebla va a perder los dos partidos. Sí, si vemos este Necaxa, posiblemente así sea. Pero también si vemos al Necaxa que jugó la semana pasada Copa MX contra Morelia, también me parece que fue... Ese Necaxa tampoco tiene posibilidades de sacar a Santos ni en Copa o de sacar un triunfo en Torreón en Liga el domingo, ¿no? Entonces me parece que la semana no pinta bien. Yo insisto, no veo a Necaxa superando a Santos en los octavos de Copa y no lo veo robándose 3 puntos en Liga. Entonces creo que es lo que dije, va a ser una semana complicada para Necaxa. Y sumado a los resultados que ya trae arrastrando, pues peor. Sí, ahí... Sí, en realidad las dudas entonces son por lo que Necaxa nos ha mostrado y eso es lo preocupante, pues, lo que sabe mal, lo que incomoda, que no podamos estar tan, que hayamos como que perdido un poco la confianza, ¿no? En lo que puede hacer Necaxa porque no nos ha dado para tanto. Me parece que Santos, el resultado, ¿no? La última vez, el año pasado, nos fue pues bien, ¿no? En esa cancha tienes de una vez el antecedente. En Liga, 2-2 en Liga. En Copa nos echaron 3-1. Contra Santos, el torneo pasado, bien dice Alex, nos echaron en Copa en octavos de final. Ese fue en el Victoria, 3-1. Aquel día goles de Diego de Bon, Jonathan Rodríguez y Julio Furch. Por el que se marcó Barreiro. Y el último antecedente en Torreón fue diferencia de 10 días, 12 días entre un partido y otro. Empate a 2 goles. Necaxa rescata el empate con una anotación de Maxi Barreiro al final del partido. Antes había marcado Puch, y por Santos ese día marcaron Osvaldo Martínez y Yanini Tavares. Entonces Necaxa pues sacó un resultado positivo aquella vez en Liga, pero en Copa lo echaron en casa. Ahora yo sí festejé el hecho de que en Liga al menos a Furch le sacaran la roja y no vaya a estar el domingo, ¿no? Pues sí, porque Furch nos mete gol cada que nos ve, sí. Creo. Salvo ese partido de Liga del torneo pasado, que se jugó el 26 de febrero. Sí, Furch creo que nos ha agarrado de cliente. No sé si decir que de cliente, pero sí, se ha hecho presente en el marcador en los últimos partidos. Sí, entonces, pues, por ese lado, pues sí le quita punch a Santos para el domingo. Ahora en Copa, pues no lo sé. O sea, habrá... ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿sí es conveniente eso de mandar al mismo equipo los dos partidos? Pues es que como están jugando, no tienen de otra. O sea, es más... ¿No te está distrayendo ya en este a este punto la Copa? O sea... Mordor, no podemos culpar a la Copa MX pero las tristezas en Liga. Pero es que a la mera hora, o sea, digo, de lo que pasó con Morelia, ¿no? Dices, bueno, pues mandas a un... Ya no hay mucho que hacer. Digo, no hemos hablado también de lo que pasó en Morelia. Necaxa se cansó de fallar, ¿no? O sea, no era para una derrota ese partido y solitos, o sea, ellos, por lo que deja de hacer Necaxa, por sus fallas, es que no se lleva punto de ahí, ¿no? De ese partido, que ya no tenía mayor relevancia, pero a final de cuentas ahora dices, bueno, este partido contra Puebla, no sé si fue una distracción el hecho de tener que jugar el Copa y darle seriedad a la Copa, el hecho de cambiar tanto la alineación y termina arruinando tanto Liga como ahora, pues tampoco hay grandes expectativas para el partido ahí en Santos en la Copa Corona MX, ¿no? Oye, pero ese partido contra Morelia en Copa igual fue de bostezo, ¿eh? No se puso bueno, sino hasta que Morelia te mete el segundo gol, que es cuando el Necaxa dice, ah, ya llegué, y entonces de inmediato Martín Barragán mete el gol, sí. Y a partir de ese momento es cuando el Necaxa empieza a atacar, entonces me parece que tampoco fue una gran actuación. Quizá la presencia constante que tuvo Barragán y el gol que metió fue lo que le sirvió para ahora ser titular y fallar cuanto balón le llegara contra Puebla, pero me parece que tampoco en Copa podemos hablar de que en Morelia se dio un gran partido. No. ¿Tú, Alex, lo viste? Sí, no. Sí, lo vi. Tuve que hacer corajes ahí también, en la oficina, gritándole a la televisión. Pero bueno, es que de verdad era desesperante ver cómo fallaban, pero era una desesperación increíble. Yo creo que ese partido contra Morelia, yo pienso que ninguno de los dos, bueno, más Necaxa, pero le dio como que una seriedad tanta de Murdoch, o sea, porque ya los dos estaban calificados, sí. Y que Necaxa más bien tontón, pero también fue a cumplir y ya, digo, ya estaba dentro. Y ahorita ya que va a ser un partido de, pues a a muerte, porque ya si pierdes quedas fuera, pues yo creo que sí debe jugar con un plantel que también sea el domingo se haga presente. Lo que pasa es que imagínate que traes a la banca del Necaxa, bueno, no a la banca, sino a un equipo de Copa, porque además no sabemos cuáles son los jugadores que son realmente de Copa, porque por ejemplo Rigol fuera de Copa y ahora ya no es nada. Oye, Facundo, o sea, Pereira. Ajá, o sea, él creo que sí nada más es de Copa, ¿no? Pero hay unos jugadores que también han dobleteado, Brian Bekele dobleteó, Polula dobleteó, ¿no? Lichnowsky, sí. O sea, el único que creo que no ha dobleteado, bueno, que ha estado en Copa es Barovero, y eso porque ya dobletearon, los porteros ya es Josgar una vez, y creo que Fernández, ¿no es el otro? Ya también jugó en Copa. Entonces, la verdad es que salvo la portería, todos los demás pueden entrar. Y imagínate tú que meten en un equipo X alternativo contra Santos en Copa y gana, y luego mete a los que ligas son más protagonistas y llega y pierde, pues va a ser un quemón para ellos. Es que ahí también tendría que ver Santos. Me imagino que Santos también tiene, digamos, entre comillas, equipo de Copa y equipo de Liga, ¿no? Entonces, me parece que sí, si ganan los de Copa, me parece que no quedarían tan mal parados los de Liga si ellos no ganan y los de Copa, sí. Ahora, yo no sé qué tan cierto vaya a ser esto de que vaya el mismo equipo a jugar los dos partidos. La verdad no lo creo. Y como bien dice Alex, pues salvo Barovero y Riolfo, me parece que nadie está fuera de estos dos partidos, ¿no? Barovero me parece que seguirá jugando solamente Liga, y Riolfo pues me parece que seguirá jugando nada, con ningún equipo. Tristemente ya ni a las firmas lo invitan, estaba en la firma del viernes, y de repente ese día por la mañana ya resultó que ya no era Riolfo, ya era otro. Tristísimo, pero bueno, iba a decir algo, pero se me fue el avión. Bueno, ahí complementándole, Nacho Ambriz dijo que iba... Que a lo mejor sí, pues el mismo equipo y con algunas 2-3 cambios. Y luego habla de que va a llevar 22 jugadores. Pues ya estás hablando de dos plantillas completas, ¿no? Dos cosas hay que ver en este partido. O sea, bueno, los dos, pero en Copa, si le va a dar más minutos, que yo me imagino que sí, Fernández, eso por un lado. Y lo segundo es realmente que Santos va a ser más poderoso, porque con las ausencias de las expulsiones por el partido contra Cruz Azul, pudiera ser un equipo más debilitado el de Liga, pese a que el torneo importa más que el de Copa, porque el de Copa sí está, digamos, con plantel completo el conjunto lagunero. Oye, de Copa, a lo mejor otro que no juega ni en Copa ni en Liga va a ser Colula, ¿no? Que Colula se equivoca regresándome al partido contra Morelia. En la jugada del gol, Colula pierde el balón. De ahí surge el primer gol de Morelia. Ajá. Cuando me parece que en ese momento Necaxa no jugaba tan mal. No. Y un error de Colula genera el primer gol, el 1-0 por ahí del minuto 15, pero ojo, es un error de Colula y luego una barrida ridícula de Lichnowsky. Con la rodilla. Que yo, sí, o sea, ¿quién se barre con las piernas recogidas, no? O sea, es como si se barriera alguien sin piernas, ¿para qué se barre? O sea, la verdad, yo por eso digo que Lichnowsky viene a la baja, empezó muy bien y ha venido a la baja, pero sí, me parece que, no sé, yo no vi la conferencia. Dices que va a llevar 22 jugadores, pero pues no sé quiénes vayan. Es que no te da la sensación de como que ya pues tendría que hacer, presupuestar una que fuera de esos dos partidos al menos sacar 3 puntos, o sea, que no le urge más los 3 puntos en Liga que continuar en Copa. Sí. ¿A Necaxa? Necaxa, ¿no? Me parece que sí, sería mejor un triunfo en Liga y lo necesita más el equipo, pero yo creo que es más fácil que saquen el partido de Copa a que saquen el de Liga. Pero con las expulsiones y eso no hacen más complicado el de Copa entonces que el de Liga. Hacen más complicado el de Copa, sí, pero también Santos mete a sus mejores jugadores, quitando a esos 3 suspendidos, Gael Sandoval, Julio Furch y no me acuerdo quién. Ah, y Jorge el Perrito. Ah, no, ese no es el Jorge Sánchez. Me parece que quitando a esos 3, Santos va a mandar lo mejor que tenga en Liga. Entonces está muy rara esta semana. Ah, bueno. Ajá. Perdón, esos 3 y Ventura Alvarado, que acabó en el hospital con traumatismo encefalo. ¿Qué? Ah, sí. ¿En serio? Acabó en el hospital. Acabó en el hospital. Y el carrito sirvió ahí en el azul. Se lo llevaron así como, me acuerdo mucho el mundial de hace 3 años ya, cuando se lesiona a Neymar, que se lo llevan así botando en la camilla. Pues casi se llevaron así a Ventura Alvarado y terminó el sábado en el hospital. No sé cómo esté o qué tan grave sea la lesión. Un golpe en la cabeza. Entonces no sé si Ventura pudiera ser una otra baja del Santos. Aunque creo que Ventura no ha sido titular en la mayoría de los partidos de liga de los Laguneros. Néstor Araujo va a estar, ¿no sabes? Sí, sí. Porque creo que estaba, no sé, suspendido, lesionado o algo así, ¿no? No sé. Bueno. Digo, es que ya repasando la plantilla de Santos, pues tiene nombres importantes. Y ahora pues con estas lesiones y bajas y expulsiones y demás, pues está... Sí, Santos tiene muy buen equipo, la verdad. Sí. También han tenido una mala temporada, pero tiene un gran equipo. En lo personal, a mí el que me gusta mucho, Carlos Izquierdos, o Izquierdos, ¿no? Izquierdos, ajá. Que creo que tuvo problemas de lesiones, ya ha jugado poco este torneo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. O sea, se me hace como el jefe Cuatrochi. De esos que no da un balón por perdido, que no deja de correr. Líder. Ajá, es un líder. Aunque creo que estaba lesionado, creo que no sé si ya regresó, pero Santos me parece que tiene muy buen equipo. Por ahí también Abella, ¿no? Es un jugador importante ahí en la banda. Aunque es de altibajos. Digo, pero es seleccionado, ¿no? De repente sí es de considerar, ¿no? ¿Quién más? Isijara fue seleccionado, compadre. ¿Cuándo? Pues para la Copa Oro, ¿no? Ah, pero no jugó. Ah, bueno, pero es que eso te da, ya al ser seleccionado ya no es así como... No, pero me refiero, o sea... cierto estatus. Sí, sí fue a competencia, fue de los sub algo, ¿no? De los recientes. Sí, sí, sí. Estaba viendo si... No, pues ya jugó contra Cruz Azul Izquierdos. Fíjate, ya regresó. Entonces, maldita sea la hora. Por ahí pues también Diego de Buen es un hombre importante, ¿no? En el conjunto. Y nos saltamos en la portería a Jonathan Orozco, que pues también es como garantía. Ahí atrás. Sí, correcto. Osvaldito Martínez. Osvaldo, ¿no? Martínez es cerebro. Y al ataque Jorge Tavares. Me parece. Tavares, ¿no? Que es muy explosivo. De repente también falla unas ridículas, pero es muy explosivo y en cualquier momento te hace uno. Sí, peligrosón. Y ahí es ver cómo lo soluciona, ¿no? Resuelve el Chepo su ataque con la ausencia de Julio Furch. Pues me imagino que Jonathan Rodríguez será titular, ¿no? Porque ha estado siendo suplente. Sí, ya dijeron a Javier Cortés, no. También es importante, ¿no? Que ha estado banqueando, ¿no? Bueno, banqueó contra Cruz Azul. Estoy viendo los nombres que usó contra Cruz Azul. Sí, me parece que lo de Furch lo resuelve con Jonathan Rodríguez y entonces quizás abra la banca para este joven Ronaldo Cisneros. Sí, exacto. Que también es buen jugador, ¿eh? Bueno, al menos yo he visto un par de veces y es bueno. Y es goleador, ¿no? Incluso en selecciones juveniles es goleador el chavo. Nada más, sí. Pues, obviamente en un primer equipo pues tienen que llevarlo poco a poco y me parece que hasta ahora lo han llevado bien. Sí, bueno. En la portería, bueno, ya dijeron a Jonathan, pero no sé, me imagino que Carlos Acevedo es el suplente. Uh-huh. Él va a ser el encargado de la portería en Copa, ¿no? En Copa, ¿no? Sería como lo lógico. Pues también está Ulises Dávila, por si Murdo quiere llorar, ahí recordar cosas con Dávila. ¿Quién más? Diego de Buen, sí. Pues, o sea, tiene buen equipo, la verdad. Sí. Ahora también podemos hacer que Nacho tenga sus influencias noventeras, como así se vendió cuando llegó a Necaxa, y le diga a cierta persona del cuerpo técnico Santos que nos deje ganar. Eso también sería importante. Que recuerden sus tiempos juntos. Fue campeón acá. Dile a tu portero que no se tire, que nosotros la vamos a fallar. Y así, pues órale, no se tira, Jonathan. No sé si te referías a Nico o a Chepo, aunque creo que Ambriz y el Chepo no coincidieron en Necaxa, ¿verdad? No. Chepo me parece que estuvo en el equipo que ganó contra el Chivas. 98, ¿no? Contra Chivas. Ajá, ya no estaba Ambriz. Sí, no. Pero no ubico el momento de... Vaya, si llegaron a coincidir antes de que se fuera Ambriz, llegó el Chepo, no sé, creo que no coincidieron. Necesitaría checar, pero creo que no. Pero con Nico sí, desde luego coincidieron. Pues sí, ahí debería decir que se acuerde de los buenos tiempos. Hazme el paro, Nico. Bueno, ¿tienes cifras, numeritos? Sí, ya, bueno, ya dije los últimos antecedentes contra Santos. Entonces, paso directo a la serie histórica, 57 partidos jugados, 22 triunfos de Necaxa, 16 triunfos de Santos y 19 empates. O sea, serie a favor de nuestro equipo. En esos 57 partidos, Necaxa ha marcado 97 veces y Santos lo ha hecho en 77. Guerreros con pasado rojiblanco, ya mencionábamos, Ventura Alvarado. Él estuvo con Necaxa en el Apertura 2013 y Clausura 2014. Jugó 21 partidos de liga, 1789 minutos y marcó un gol. Además de estos encuentros, jugó en 4 de Copa con 339 minutos. Jugadores como tal es el único, pero en el cuerpo técnico hay dos ex-necaxistas. Uno es el Chepo de la Torre, José Manuel de la Torre, que es el director técnico del Santos. Él jugó del invierno 97 al verano 99 en Necaxa. Jugó 40 partidos, 1552 minutos y marcó un gol. Se coronó con Necaxa en el invierno 98. El otro, pues, histórico, el entrenador de porteros de Santos, Nicolás Navarro, jugó con Necaxa de la temporada 83-84 al verano 97 y posteriormente del invierno 2001 al clausura 2003. 489 partidos de liga, 43.774 minutos y campeón de liga en 94-95 y 95-96. Campeón de Recopa de CONCACAF en 95 y jugó con Necaxa, todavía alcanzó a jugar Copas Merconorte de 2000 y 2001. La Recopa de CONCACAF en 95 y la Copa de Campeones de CONCACAF de 2003. Un histórico, pero con letras de 489 puntos, como la cantidad de partidos de liga. Sí. Los máximos goleadores contra los laguneros, los primeros 10, el máximo, Ivo Basay con 8 goles. Le siguen Luis Roberto Alves y Alberto García Aspe con 5. Agustín Delgado, Alex Aguinaga y Pedro Pineda con 4. Alfredo Moreno, Luis Hernández y Ricardo Pérez con 3. Y el décimo sería, ahí sí uno reciente, Maximiliano Barreiro con 2 goles. De hecho, Barreiro marca en los dos partidos disputados con Santos el año pasado en Liga y Liga. Pues ahí está. ¿Quién para marcarle al Santos en estos partidos? ¿Quién se les antoja que vaya a marcar gol? ¿En Necaxa? No, bueno. Está complicado. Descúbralo en el podcast PR, ¿no? De la semana que viene. Oye, eso sí está así como para quiniela que nadie gane, ¿eh? Barragán va a mojar, vas a ver, Barragán. Bueno. Barragán, ¿en serio? Es que, en serio, yo los veo y insisto, de todos no haces uno. Se lo decía en la semana a Arturo Reyes, de todos no haces uno. Ay, Carlitos González, ya, por favor, un hombre, uno, que te cuesta. Bueno, ya, ¿no? A lo que sigue. Vamos a lo que sigue. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Bien, hora de la sección del equipo femenil, las centellas. El pasado viernes, de regreso en el Estadio Victoria, las centellas jugaron ante Monterrey. Murdoqueras estuvo ahí, así que vamos a decir que esta es, por esta ocasión, la sección de Murdoqueras, compadre. Sí, fíjense que estoy muy emocionado, la verdad, estoy muy contento por haber podido asistir por fin a ver a las centellas en partido oficial. Bendito 15 de septiembre de que quito clases. y en la... A mí se me hace que te mataron clase de tus alumnos. No, o sea, hasta eso tuve chance de que no hubo clase en la tarde y me lancé en cuanto pude al Victoria para ver a este equipo de las centellas, que me parece da un buen partido en un rival, contra un rival bastante complicado que era Monterrey. Rayadas, pues ya habíamos visto, ¿no? En la ida se perdió 5-2. Bueno, en la primera ronda de partidos, allá en Monterrey, perdieron 5-2 y ahora pues venía, ¿no? A casa a ver con un Estadio Victoria que presenta su mejor entrada en lo que va de torneo. Digo, van creo que 2 partidos, ¿no? De centellas en el Victoria. Y ahora pues tiene una buena entrada. La gente se emociona, digo, se veía complicado el panorama porque además empiezan perdiendo en una jugada en tiro de esquina. Daniela Solís pone adelante a las regias y luego viene la reacción, ¿no? Ya estando yo en el estadio, no es por darles ahí el dato, ¿verdad? Pero sí me tocó ver los 2 goles de Ana Huerta en una dos jugadas en las que un buen pase desde el medio campo, me parece que de la Capi, Cintia Rodríguez, le pone ahí balones que bien a las espaldas de las defensas de Monterrey. Ana Huerta va y busca, ¿no? Y pelea con físico. En el primera pues alcanza a puntear el balón y clarea a la portera y pues viene el empate. Y después, poquito después, otra vez Ana Huerta en un balón largo, va en mano a mano, se queda contra la portera y define me parece de buena manera, cruzado, hace un buen gol para darle la ventaja y parecía que Necaxa podía tocar la victoria esta vez porque La verdad es que no se veía mucho de Monterrey, ¿eh? O sea, no tuvieron gran asedio sobre la portería necaxista. Digo, ya nada más en esa jugada el empate cae en igual en el primer tiempo, en una jugada donde no sé si es la misma Brenda o a alguien en la defensa, Liliana Sánchez, que le están atendiendo, que le empieza a sangrar la nariz y deja un hueco ahí en la defensa que no se organiza, las centellas y en un tiro de esquina, pues ya le cae el empate a vía Rebeca Bernal, la defensa, y cae el empate a dos. Me parecía que Necaxa podía haber logrado más. El equipo de Perla se ve dominante en la segunda mitad, fuerte en el medio campo, y ahí faltó la conexión con la delantera. Entonces, bueno, hubo buen ambiente, ahí me la pasé con los chavos de Necaxa Radio, con Adrián y Arturo, y la pasamos bien. Estuvo bueno el ambiente, pues, ahí en el Estadio Victoria, apoyando a las Centellas, y bueno, ya no alcanza para la victoria, pero sí, un buen punto que saca Necaxa en esta jornada, que bueno, le ayuda a seguir sumando. ¿Y cómo quedan en el grupo? Déjame, ahorita te digo. Creo que siguen en penúltimo, ¿no? Sí, penúltimo de grupo y décimo cuarto general. Pero pues ya no estás hasta abajo, ¿no? Digo, estás sumando y de a poco me parece que ese Necaxa va mejorando. Vamos a ver si le alcanza, ¿no? Para mejorar la posición en la tabla y sobre todo el funcionamiento, ¿no? Que la gente se siga conectando con el equipo, que las jugadoras vayan agarrando confianza y ojalá sigan trabajando para eso, de definir arriba. Eso es lo que le ha costado a este equipo de Centellas. O sea, es que fíjate, dices lo que le ha costado. Llevan 6 goles en 8 partidos apenas. Sí. Y 4 han sido de Ana Huerta. Ana Huerta, que pues tuvimos oportunidad ya al final del partido de platicar tanto con Brenda García, que a mí me parece que junto con la Capi son las mejores jugadoras de este equipo de Centellas. Le dan mucha personalidad al medio campo y son las que reparten el juego, ¿no? Y me parece importante su chamba. A mí me gustó mucho la labor de ellas dos. Y bueno que Ana Huerta esté conectada y pues ahora le toca hacer doblete. Hablamos con las dos. Si les parece, vamos a escucharlas a ambas, a Brenda García y a Ana Huerta en ese orden. Estás escuchando el podcast, PR. Amigos, seguimos aquí posterior al partido entre Centellas y Rayadas. Y estamos con Brenda García. Brenda, ¿cómo viste el partido? Un partido que pintaba complicado por ser Monterrey, por el marcador que se había dado en la primera ronda. Y ahora pues sacan el empate. ¿Cómo lo viste tú? Fue un partido muy interesante. Sabíamos que no iba a ser nada fácil. Afortunadamente sacamos un punto. El plan era ganar, como siempre. Pero nos vamos contentas por los esfuerzos que cada una de mis compañeras dimos. Y felices. Sí, por ahí, de hecho, el empate cae, me parece, circunstancialmente en una jugada de tiro de esquina en donde sale por un sangrado ahí en defensa y dejan un hueco y les rematan ahí en el área. Sin embargo, digo, se pudo haber llevado la victoria en Necaxa. Sí, estábamos con el 2-1 muy, muy tranquilas. Desafortunadamente un error nos costó el empate, pero te repito, estamos muy satisfechas con el resultado. Ahora, ¿para ti es el mejor partido que ha dado Centellas en lo que va de torneo? Pues fíjate que todos han sido muy buenos partidos, a pesar de que los resultados no han sido favorables, pero todo, cada partido ha sido un esfuerzo más y siempre tratando de mejorar. ¿Cuál es el mensaje para la afición, a la gente que vino, que estuvo aquí en el Estadio Victoria, y a los que, pues, por horario, por cuestiones del Kiss, lo que sea, las apoyan en redes sociales y demás? ¿Cuál es el mensaje? Pues muchas gracias, o sea, estamos muy agradecidas con la afición que se da la oportunidad de venir, y a los que nos siguen, pues también, o sea, la verdad la gente nos ha dado un apoyo muy grande y estamos muy agradecidas con eso. Pues muchas gracias. Perdón, y seguirlos invitando, o sea, vienen más partidos importantes y seguirlos invitando para que sigan dándose buenos resultados. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Felicidades. Gracias. Estamos con Ana Huerta, anotadora de los dos goles. ¿Cómo te sentiste, Ana, dos goles? Bueno, creo que es una sensación que no se puede explicar, pero creo que la felicidad lo es todo y bueno, se dieron los dos goles en el estadio. Digo, poquito faltó para que fueran los de la victoria, ¿no? Claro, yo pues cuando cae el segundo gol dije, no, pues de aquí para arriba, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y bueno, modo. ¿Cómo sentiste al equipo? Digo, habíamos tenido problemas en cuanto a lo de la contundencia. Ahora llega y se anotan en dos ocasiones en casa con un equipo complicado. Pero era un equipo fuerte, un rival a vencer, pero creo que con fuerza y unión del equipo todo se puede y se dio el empate. ¿Cómo ves la maduración del equipo? ¿Cómo va evolucionando en lo que va el torneo? Ya estamos en la segunda vuelta y ahora se saca este resultado ante un equipo complicado. ¿Cómo va Centellas? Creo que el resultado lo dice todo, un empate que veníamos de con ellas perder 5-2. Creo que la evolución ha sido muy grande y a seguir luchando por ser cada día mejores. ¿A quién dedica Ana Huerta estas anotaciones? Bueno, más que nada a mi familia, que siempre me ha estado apoyando, y a mi papá, más que nada. ¿El mensaje para la afición cuál es? Bueno, que sigan apoyando a las Centellas. Creo que se nota las ganas que tenemos de seguir trascendiendo y que sigan apoyando como siempre. Muchas gracias, Ana. Gracias. Estás escuchando el podcast PR. Pues ahí está el equipo de Centellas y me dio mucho gusto verlas y ver el ambiente que se traen ahí en el equipo. Está bueno. Ellas salieron contentas y esperemos que de aquí para arriba que ya empiecen a caer más victorias. Lo positivo, me parece que es un resultado positivo, ¿no? Creo que todos esperábamos lo peor de Monterrey. O sea, Monterrey llegaba a este partido, si no me equivoco, como segundo lugar general y como líder de grupo. Entonces, me parece que todos esperábamos lo peor y pues un empate ante este equipo es positivo, creo yo. No sé, no vi el partido. Tristemente, no ha habido transmisiones de Necaxa como local. Entonces, pues uno puede opinar salvo de lo que ven de seguimiento que se hace al partido, ¿no? Ahora, así como en Copa MX, la página oficial del torneo nos jugó una mala pasada contra Santos, nos dijo que se juega el miércoles, luego nos dijo que se juega el jueves, luego no el miércoles, luego el jueves. Es una pachanga la Liga MX. La femenil también, porque cuando Necaxa le da la vuelta en el primer tiempo, estaba yo siendo el partido y Murdoch en ese momento me manda un mensaje y me dice: ya nos empataron. Y yo le digo: ¿sí, en serio? ¿Valió el gol? Porque en la liga, en la página de la liga no dice nada. Y llega un momento del partido, eso fue en tiempo de compensación, Murdoch, si no mal recuerdo, el gol. En el primer tiempo. Ajá, en el primer tiempo. Y la página de la liga tal cual dice: el árbitro sirve al final del primer tiempo, 2-1 ganaba Negras. O sea, la página de la Liga MX Femenil, de la Liga MX y de la Copa MX están para desinformar, pero muy bien, Todo el medio tiempo aparecía en la página: medio tiempo Necaxa 2, Monterrey 1, cuando el partido estaba 2-2. Sí. Y hasta que empieza el segundo tiempo, corrigen el marcador y ponen 2-2, increíble. Sí, por eso más bien hay que seguir ahí la cuenta de Necaxa Femenil a ver qué va diciendo. Porque bueno, también ahí tuvieron un errorcito, El primer gol de Necaxa dijeron que fue de Cintia Rodríguez. Y ahí también me brincó porque me dicen gol de Cintia Rodríguez. Ah, sí. Y la liga me dice gol de Ana Huerta. Y dije, espérate, ¿cómo? Y se tardaron en corregir ese tweet. Vaya, hicieron la aclaración más adelante, pero no sé, 10 minutos después. Y como que no nos quedó claro a nadie quién había sido. Sí. Porque además peor si no lo estás viendo, ¿no? Como están como chiquitas, de repente las playeras se les arrugan mucho en la espalda y no se alcanzan a ver bien los números. Eso sí me fijé. Digo, también porque nos pasó lo mismo, así, ¿de quién fue? Y no, o sea, no volteaba la jugadora para ver el número de la playera. Ahora, eso, dices, ¿están chiquitas las playeras, les quedan grandes o cómo? Pues no sé cómo es. Digo, uno imagina que hay tallas y demás. Ajá, pero es que es la misma playera, digamos, unisex, vamos a decirlo así, que usan los jugadores y que te venden en la tienda, ¿no? Sí, entonces. Vaya, no es como León. Las jugadoras, por ejemplo, de León Femenil, sí utilizan una playera con corte de dama, incluso la manga más cortita, diferente el corte en cintura, etcétera, ¿no? Sí. No sé si han visto eso. Ajá, sí, hay unos equipos que se les ve como distinto. Y acá no pasa eso. No, pero pues, digo, sí me confundí un poco porque no alcancé a ver el número, incluso preguntamos y ya fue hasta en Twitter que sí vi eso de Cintia, pero pues estos chavos que las conocen un poquito más y ya van más seguido a los encuentros, pues sí las ubican, pero pues no, esa se ve Huerta, ¿no? Y ya fue que hubo la confusión ahí. Pero bueno, el punto es que ahora vamos contra Querétaro y vamos a visitar a las Gallas. y a las gallinas blancas del Querétaro el próximo 23, que es qué, viernes, sábado 23 a las 11:30 de la mañana. Necaxa va a estar. ¿Quién sabe? Eso, quién sabe. Sí, a ver. ¿Qué esperar? Falta ver cómo llegan. Porque Querétaro ha estado jugando ya en el Corregidora y por ahí en la página de la liga hasta el martes me parece que sale el rol de juegos ya con los cambios. Hasta ahorita es el sábado por la mañana en el Centro Gallo de Alto Rendimiento, pero habrá que esperar, ¿no? Si hay algún cambio y si se juega en la Corregidora y en qué horario. Bueno, sí. Ahora, lo bueno es que viene el Querétaro con 3 derrotas al hilo, entonces a lo mejor se puede sumar de visita también. Sí, esperemos, te digo, que este equipo vaya evolucionando, que vaya mejorando y que ya vayan cayendo de a 3 puntos. Eso es lo que necesita, al menos en casa, hacerse más fuerte y que tratar de sacar más victorias. Pero bueno, ya vamos a lo que sigue, ¿no? Pues nada más, yo estoy feliz por las Centellas, porque digo, empezaron siendo goleadas en la jornada 1 y creo que poco a poco han sabido corregir esos ciertos errores y ya están mejorando, ¿no? A diferencia de otros que empatan con Puebla. Ok, vamos a lo que sigue, vamos a la cortinilla. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, señores, hora de mi sección. Si gustan ir por un café, está bien. Me refiero a Mordo y a Alex. No quiero que se vayan a ir todos y dejen de escuchar. Quiniela PR, tengo resultados de la jornada anterior. Hay que recordar, se está jugando la jornada 9, pero restan todavía 3 partidos. Y va para largo porque son 2 partidos del domingo, que no conocemos en este momento el resultado, y el partido de jueves de Copa, ¿no? Pero entonces, tengo resultados de la jornada 8, resultados finales. Los que más puntos hicieron son Cristian Aguirre, Mel y José Luis Hilario con 8. Detrás de ellos, Jonathan Johnson hizo 7. En cuanto a nosotros, una lágrima total. Alex Rodríguez, Arturo Reyes y un servidor Gerard Taker tuvimos 4 aciertos. Y peor todavía, Mordo Queras, que tuvo solamente 2 aciertos. La quiniela de Patreones, hasta esa jornada 8, Cristian Aguirre 51, José Enríquez 45, Hugo Arias y Valdo Flores 44, Arturo Reyes 43, Martín Ortiz 42, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. La general, también hasta el final de esa jornada 8, Mel sigue arrasando con 57, Cristian Aguirre 51, Jonathan Johnson 50, Arturo Arteaga 49, Gerardo Taker, o sea yo, 47, Alex Rodríguez 46, Octavio Santos y José Enríquez 45. El equipo PR, pues ya mencioné, un servidor está en quinto lugar general, Alex Rodríguez está en sexto lugar general, Arturo Reyes viene en el lugar 13 con sus 43 aciertos, y en el lugar 24 viene Mordo Queras con 38 aciertos. Ya ni lo leas, no me hagas esto. Pero sí, presente lo hice a propósito, compadre. Por eso hasta los conté y dije, a ver en qué lugar va Mordo. Ok, jornada 9, repito, faltan 3 partidos todavía. Hasta este momento, Murdo, que está sacando la casta y junto a un servidor lleva 7 aciertos. Arturo Reyes lleva 5 y el que esta semana le tocó ser la lágrima del equipo es Alex Rodríguez, que lleva 3 aciertos. O sea, pase lo que pase, Alex ya no nos alcanza, ¿no? Esta jornada. Nada más, la semana pasada obviamente no dijimos el partido de Copa, el último de esta jornada 9. Ya saben, no teníamos rival, pero ahora ya lo tenemos. Necaxa visita a Santos en Copa MX. Por ahí ya los publiqué incluso en el post de la quiniela. Uh-huh. Alex y Murdoch dicen que Necaxa va a ganar en Torreón. ¿Pueden echarse para atrás en este momento, señores? ¿O se quedan? No, pues ya. Somos hombres o payasos. Pues sí, por eso les pregunto. Ok, usted dice que Necaxa y yo puse que yo puse que Santos. Déjalo, consulto entonces con mi nariz. Ok, entonces yo tampoco me voy a echar para atrás y sigo pensando que Santos va a ganar. Entonces ya saben, Murdoch y Alex pusieron Necaxa y yo puse Santos para que luego no vayan a decir, ay, nos hicieran trampa. Ay, ay. Entonces, todo transparente aquí, señores. ¿Quieres ir a la jornada 10, Murdoch? Vamos pues a la jornada 10, que pues ya está un poquito más normal, digamos. Ya no hay tanto circo. Es que ¿sabes qué, compadre? Ajá. Murdoch 7 aciertos, ¿cómo? Entonces, sí, pues es que ahí sí me benefició. tus ondas raras. Pero bueno, vamos a la jornada 10, entonces, que empieza en el fondo. Ahí a ver el último contra el primero, porque va a Puebla a recibir a Monterrey, Rayados. Híjoles. Monterrey. Es que es lo lógico, Alex, sí. Pero cuando juega el primero contra el último, rara vez gana el primero. Pero sí, Monterrey. Yo voy a empate. Pues, ni que por el Necaxa para hacer el ritmo. Yo dudaría porque Monterrey ya calificó en 9 jornadas, pero bueno. Casi. Bueno, luego Atlas, los Zorros, el mismo viernes van a estar recibiendo al Morelia. Duelo de casa. Empate, sí. Yo creo que Atlas. Este es el duelo del Ajusco y sin embargo ninguno de los dos juega en la Ciudad de México, pero bueno. Pues no. Atlas. ¿Cómo quedó Atlas la jornada pasada? Ya ni dijimos resultados. Perdió en con el Monterrey, último minuto con Monterrey. Ah, sí, cierto. Que por cierto, bueno, a ver, antes de retomar, nada más rápido. Entonces, Monarcas empató a 3 con Tigres, una cosa bien rara. Un partidazo. Xolos y el AME, en un partido bien raro con el arbitraje, pues ahí empatan a 1. Ya decíamos que Cruz Azul, 2-1 sobre Santos. Monterrey le pega entonces al Atlas en casa. Luego, León. También duelo ex Slim, ya no. Ahí Grupo de Pachuca, pues la Fiera se impone 3-1. Chivas en casa saca el empate contra Pumas porque iba perdiendo, ¿no? Y faltan, bueno, a ver qué pasa con el Toluca y Querétaro y Veracruz y Lobos. Ese es del duelo del morbo, ¿no? A ver qué pasa ahí. Oye, y sumados a estos, los otros que iba a decir. Ah, sí, el femenil que ya dijimos empató con Monterrey a 2 goles. Y los extras luchísticos, boxísticos que tuvimos, Zeusis le ganó la máscara a Princesa Suhei, Gran Guerrero le ganó la máscara a Niebla Roja, y Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin empataron. Ok, empataron, qué cosa más rara, pero bueno. Bien raro, sí. Entonces, regresando a la quiniela, ya de sábado decíamos, Querétaro Femenil, es decir, las Gallinas Blancas, reciben a las Centellas, a mis Centellas. Empate. Yo le voy a poner Necaxa para que vea. Sí, yo también, voy Necaxa. Aunque sea, digan por favor, no sean ingratos. Necaxa, ra, ra, ra. Bueno, luego los Lobos BUAP, que no hemos visto esta jornada, pero van a recibir a los Xolos de Tijuana. En la Benemérita. Sí. Empate. Pues igual, ¿verdad? Ya para. Yo creo que también empate. Yo le voy a poner TJ a los Xolos. De mi Eduardo Chacho. De tu Chacho. Luego Querétaro, ahora sí los Gallos Blancos van a recibir al Cruz Azul. Empate. Yo creo que Gallos. Yo voy empate. Cruz Azul sigue invicto, por cierto, junto a Monterrey. Ahora, este partido de Querétaro es el sábado a las 5 de la tarde en el Corregidora. Ya, no sé, el femenil juegue antes y se juegue en el Corregidora. El femenil de Necaxa, desde luego, juegue antes de este partido en el Corregidora. Como preliminar. O después, ¿no? Podría haber un cambio ahí. No sé cómo maneje Querétaro lo del equipo femenil, si cobren la entrada o sea gratuito, pero sí creo que se pueden ligar estos dos partidos, ya sea que el femenil sea antes o después de este, ¿no? Y pensando que Querétaro pues queda cerca de la Ciudad de México, que es en sábado, pues ojalá pudiera, ¿no? O sea, la banda que vaya a apoyar a Necaxa femenil, ¿no? Estaría chido, pero pues a ver. Estaría, pero no creo. Bueno, Tigres contra Veracruz en el Volcán. Tigres. Híjoles, sí. Tigres. Pachuca recibiendo en la Bella Erosa al Toluca. ¿Qué Pachuca por Toluca? Oye, Pachuca es track como Necaxa, ya no sabes qué esperar de ellos, ¿eh? Híjole. El efecto Pug. El efecto Pug. Sí, vale. Empate, porque mira, el Pachuca es. Ya no sabes qué esperar de ellos, y el Toluca a todo mundo de visita le juega a encerrarse. Yo voy Tuzos. Pues yo voy Toluca, para que todos sean distintos. Okay. El América, el AME va a estar recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el clásico nacional. El AME. El AME. Yo voy Chivas. Oye, que este partido merece mención especial, no porque sea el clásico, eso a mí no me interesa y creo que a ninguno de nosotros nos interesa, sino porque América dio en la semana un comunicado. Va a donar la taquilla de este partido, o sea, no cualquier partido, para apoyo a reconstrucción de los damnificados en Oaxaca y en Chiapas. O sea, no es cualquier partido. Esto me parece que sí es para aplaudírselo a América. Sí, sí. La taquilla del clásico. Y es otra razón para asegurar el lleno, ¿no? En el Azteca. Sí, que seguramente iba a estar lleno fuera eso, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Digo. Pero sí, es de destacar esto. Sí, entonces, pues qué bueno. Ahí, aplausos al AME del Piojo de Alex. Bueno, vamos a... ¡Pumas! Los Pumas van a estar recibiendo a la Fiera de León. Duelo felino ahí. Híjoles. León. ¿Qué onda con los Pumas? Que ya les fue mejor contra Chivas, pero... Empate, yo creo. Híjoles. Ya ven, le voy a dar el empate. Oye, y León lleva 2 triunfos con Gustavo Díaz, ¿no? Que nos llegó a tocar en ascenso con Celaya y ahora en primera lleva 2 triunfos de 2 con León. Y que con Celaya... nos pintó la cara, ¿no? Sí. 4-2 me parece que quedaron o algo así. Un partido en el que Alfredo Moreno también nos pintó la cara. Sí. Maldito mercenario. Y por último, para cerrar la jornada 10, Santos va a estar recibiendo a Necaxa. empate, por favor. Yo voy Necaxa. Yo no puedo. Sí, no. En serio, Alex, ¿en qué momento te convertiste en Murdo Peras? No, o sea, pero también no podemos, esos tipejos nos robaron un título y no se me olvida todavía. Tengo traumas de la infancia por eso. Pero entonces aplica la de por favor al menos, porque, o sea, la cosa es que lo dijiste así como si, no, Necaxa, así como que te envalentonaste, compadre. Pues sí, y ahorita ya me estoy arrepintiendo, más bien que ya. Le salió el del estómago y ya. Habló, sí, exacto. Habló tu coraje, exacto. Como dijo, salió del estómago. Bueno, pues así las cosas con la jornada 10. Vamos a esperar que... Si quieren que me invente unos extras, díganme y de aquí a que se publique me los invento. A ver, ahorita un levante contra lo... así de pro gol. Pero bueno, no, pues ya con eso, a ver, esperemos que salga bien. Y la semana que entra viene quiniela doble, ¿eh? Eso sí. Es que también eso, o sea, aguanta, no se trata de repartir puntos así. No, más yo lo sé. Chamba para ti. Bueno. Cuando hay algo así especial, pues sí. Si no, pues no tiene caso. ¿Con qué seguimos, Tic? Pues con la cortinilla. Vamos. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. O manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Creo que durante la grabación de este programa he dicho 4 veces que vamos con esta sección. Ahora sí se me hizo. Saludos, mentadas y reventadas. La sección favorita de todos ustedes. ¿Qué ha dicho la afición durante esta semana? Creo que por ahí nos reventaron, pero bueno. ¿Quién empieza? Murdo, que empiezas con los del sitio. Sí, vamos al pasionrojiblanca.com.mx en el post del 161. Tenemos pues a Carlos Arias, que como dice Gotitenberg, deja su comentario que ya es toda una tradición, ok, ¿no? Dice. de que nos ama, escucha y comenta. Y después pues ya nos comenta, dice: estimada hermandad, como cada martes es un gusto saludarlos y escucharlos. Bueno, luego de la derrota de nuestro equipo nos toca enfrentar a Puebla. Esperemos, deseo y creo que el Rayo le dará una cucharada de toda su propia una cucharada de su propia medicina, entre paréntesis camote, jajaja. Ja, ja. Hoy nuestro equipo gana y no me tiemblan las piernas como a otros, con todo respeto y aplicando una murdoqueras al decir que también ganará en octavos, le toque quien le toque, jajaja. Ja, ja. No me explico los cambios o rotaciones, como ustedes no entiendo lo de Riolfo y digo, si Monterrey le da oportunidad a un chamaco de 18 años, ¿por qué no darle la oportunidad a Dávila? Hace falta mejorar esa banda, derecha, ser constante y mi Nachito debe darse cuenta. Reitero, hashtag todos somos Nachito, hermandad, les dejo mi quiniela, nos seguimos leyendo y escuchando, abrazo de Gol Rayo. Dejado su quiniela, pues decidiendo que Necaxa contra el que sea. Más adelante también repetía, decía mal partido de Copa. Estimada hermandad, sin ideas, sin variantes, mi Luisito Pérez parecía que estaba de regreso en ascenso, todo mal. Pereira, muchas ganas, poca claridad, Riolfo, borrado del mapa, parece que lo quieren para entrenar básicas o como ejemplo de qué no hacer en tu carrera futbolista. La narración pésima, en fin, ahora a esperar que se gane contra Puebla, abrazo de gol y seguimos leyendo y escuchando. Y pues bueno, No, tampoco. Marcos Reyes dice, pues yo a diferencia de ustedes, creo que ya en liguilla cualquiera puede ganar la copa. Recuerden que el primer torneo de regreso con Sosa llegamos a semifinales. Es más que nada de momentos y si el equipo se pone a punto, ¿por qué no pensar en ser campeones? Después de todo se le ha hecho partido a todos los equipos. Saludos. Pues yo no sé qué copa está viendo Marcos Reyes, pero o no sé si se refiere a la liguilla de torneo de liga o qué. Dejen sus nombres, por favor, anónimos, si no, ¿cómo saber para quién van los saludos? Rocco dice, te pasas, Murdo, comitiste mi comentario en el podcast pasado, todo por andar con tus prisas de grabar rápido, y yo que me moría de oír mi comentario en amplitud modulada, en amplitud, en AM, pues, no sé dónde nos estás sintonizando, pero sí, una disculpa. Bueno, dice, saludos y ganamos el sábado, pues sí, discúlpame, Rocco, se me chispoteó. Y luego nos dice, patético resultado contra Puebla, no es posible que en casa no le puedas ganar a uno de los peores equipos del torneo. Teníamos la mesa servida para escalar del cuarto al quinto al cuarto o quinto lugar de la tabla y salen con esta. Con todo respeto, lo de Mario de Luna, infumable, ni en el llano se ven esas jugadas. Si no saltas ni una tortilla, obvio te va a clarear el balón. Espero que como se acabaron a Lichnowsky la semana pasada, ahora critiquen al intocable de Mario de Luna. No PR, sino toda la hermandad. Estos son los juegos que uno recuerda cuando no calificas a la liguilla. Doble jornada contra Santos, prefiero que nos goleen el jueves en Copa, pero que el que importa es el del domingo en Liga, y realmente ni el empate serviría si se tiene que ganar sí o sí. Pues ahí está el comentario de Rocco, en el cual pues sí, no sé si se han comido a Mario de Luna. Digo que pues también tampoco es para tanto, me parece que... No, bueno, ¿cómo no, compadre? No es para que le aplaudamos. No, tampoco, pero pues es un error. O sea, yo lo que decía es, en todo el partido, pues sí, fue una jugada la que... La cajetea, que la cajetea fuerte y sí, horrible. Termina en gol. Y termina en gol, ¿no? Y te cuesta el resultado, pero pues, nada más. Pues sí, o sea, la cuestión es que ha sido de cada partido hay un error. O sea, todos se van equivocando en un partido sí. y ya estuvo, ¿no? Eso. Pero, compadre, o sea, cuando emitimos una opinión sobre el desempeño de Juan López, Jesús Pérez o Arturo Hernández, pues... Tenemos que hacerlo por el partido que dio y no porque, ay, ahí se ha dado un gran torneo y ahora se equivocó. No, el Mario de Luna el sábado contra Puebla es ridículo. Sí, o sea, estoy de acuerdo. No es por defenderlo, la verdad. Solo, bueno, en fin. Valdo Flores dice, saludos, hermandad. Pues la derrota contra Monterrey estaba presupuestada. La verdad es que si Trapito sacó como 6 de gol y la delantera nunca tiró, salvo el ya tradicional casi golazo de Charlie sí. González, pues no teníamos cómo ganar. Creo que sí teníamos con qué empatar, pero no ganar. Mi lema de este torneo es, si supiéramos meterla, ¿qué equipo seríamos? Creo que eso es lo que genera más molestia, pues nos damos cuenta que no somos tan malos como creeríamos y se siente que con un poco más estaríamos aún más adelante. Más atención en la jugada de gol, más contundencia y otro resultado fuera. Y eso es lo que molesta más que la derrota. En cuanto al tema Matías, si nuestra preocupación es que le quiten el lugar a alguien que lo ha trabajado toda la temporada, ya no sé si sería bueno o malo. Si llega a jugar por la banda derecha, Fideo no ha hecho nada y el ratón Isijara lo llamaré ahora el fantasma Isijara, pues solo se aparece una vez por mes. Vi el partido en el estadio y con todo y que estaba yo cerca de la banda no lo vi. Es una habilidad casi sobrenatural para desaparecer de un partido. Si Matías llega a sumar por esa banda y aún jugando mal, creo que sumaría más que Isijara y Fideo juntos. Saludos a todos. Yo no coincido, compadre. No coincido en lo de Isijara, eso de que el fantasma porque aparece una vez por mes. No, creo que es como una vez cada 4 meses. Sí, anda muy borrada ahorita Isijara. Y pues no es que realmente vaya por esa banda, ¿eh? O sea, a lo que vimos, el ajuste que hace, tira a me parece que a Carlos González, o ahí rota la delantera para hacer una triple, mueve al Fideo por la banda derecha y deja a Villalpando por la izquierda, entonces o al revés, Villalpando por derecha, Fideo por izquierda. El chiste es que ya con esa línea de tres en medio campo, al ataque y solo en contención con el caso de Iturra, ¿no? Ya sacando a Luis Pérez, es como acabó ese partido, me parece interesante, aunque sí con muchos problemas en la recuperación. Iturra no lo puede hacer todo, pero sí dejó a Matías clavado así de 10, tal cual. Oye, Mordo, pero el Fideo no jugó. Ah, perdón, el Piojito. Perdón. Oye, qué perro confundida le acabas de poner al Piojito. Es que los dos van llegando y... No, sí, pobre Piojito. Perdónanos, Piojito. Perdóname, Piojito. y bueno, ahí ese es el movimiento táctico que hace. Después Gigas, el necaxista tejano, dice, eso de derrotas presupuestados, no lo creo. Monterrey fue superior a nosotros y esa es la realidad. Nos enfrentamos a un equipo que está preparado para el campeonato. Necaxa está iniciando un nuevo proceso después de cortar el anterior y creo que Nacho, entre comillas, no sé por qué entre comillas, está dejando muy buenas bases, pero no cometamos los errores del pasado de querer ver a Necaxa levantando la copa y ya. Esto es un proceso, los procesos se tienen que respetar. Ojalá y la directiva le dé mucho tiempo a este nuevo proceso con Ambriz, que se arme un equipo de respeto, que ya lo es, acomodando piezas clave en posiciones clave, pero eso el tiempo lo concederá. Para mí Ambriz, superando los 26 puntos de Sosa en su primer torneo en primera división, es ya un gran éxito. Y claro, estando en liguilla, hacer el mejor papel que se pueda. Pero esto es con tiempo, amigos. Hay que dejar trabajar. La cosa es que ya esos 26... Yo creo que las derrotas... Ajá. ¿Eh? Que los 26 puntos se empiezan a ver como complicados. Sí, creo que sí. Y creo que las derrotas presupuestadas sí existen, ¿no? Porque son presupuestadas porque Monterrey es mejor que tú, es mejor equipo. Porque jugabas de visita contra Monterrey. Y porque, pues porque eres Necaxa. Básicamente, ajá. Pues ya, es más o menos. Digo, hay otros par de anónimos, pero bueno, gracias por su comentario. Dejen su nombre, por favor. Y vamos con YouTube, ¿qué hay en YouTube? En YouTube, vamos a ver. Nuevo Tron, voy de abajo hacia arriba, para respetar los días que se pusieron. Yo creo que sí hay algo que se puede rescatar del partido contra Monterrey, fue que no nos golearon, pero vamos por los 3 puntos en casa. Saludos, Hermandad y Fuerza Rayo. Felipe Sánchez, claro, que si no nos golearon como otros equipos cabrones, pon. Este está muy chistoso, que hasta yo contesté graciosamente, pero bueno. Dice, no sé qué partido, es que no sé a quién le dice eso, pero bueno, no sé qué partido visité, pone, bueno, es viste. Si Rayados no tuvo jugadas, Áviles y Dorlan estuvieron desaparecidos todo el partido. El problema, en su punto de vista, es que no son imparciales, solo buscan los problemas en Necaxa. ¿No ven que Rayados estuvo echado atrás? ¿No ven que el único jugador que destacó fue el Pato Sánchez? El partido en realidad estuvo muy cerrado. Las pocas llegadas que tuvo Rayados o eran fuera de lugar y no valen obviamente, o era por errores de los mismos jugadores del Necaxa, que a algunos sí les afectó la gran presión de la afición de Rayados. Solo vi 20 minutos del video, pero creo que con eso basta para que ustedes nunca han jugado ni siquiera fútbol en su barrio. Solo están traumados con Sosa y algunos jugadores que les agarraron amor. Lo mismo hicieron con Puch cuando apenas empezó a jugar. Ustedes esperan que cada contratación sea un Cristiano Ronaldo con valor de 2M. No ven el estadio, la afición y sobre todo el valor de las plantillas. Entonces yo le contesté que si un portugués de medio pelo queríamos nosotros, que queríamos holandés en lugar de eso, ¿no? Y Alejandro Cantú también se puso ahí. Julián de Dios Valdés es quien escribió el primero. Entonces le contesta, se jugó bien tácticamente, solo el Necaxa desde su regreso a primera no tiene profundidad ofensiva. Quizás sea por la falta de calidad o por mal dirección técnica, quién sabe. Y los chavos solo dan su opinión. Tranquilo, jajajajaja, ja, ja, ja, ja, y ya. Entonces, no sé si tengan una opinión al respecto. Que gracias por lo de chavos. Bueno, creo que se refería al otro comentario. Sí. Pues yo sí vi, o sea, un partido cerradón. Pues por eso dijimos que Necaxa había hecho buen partido, ¿no? O sea, que había logrado anular un poco a Monterrey, pero pues sigue siendo Monterrey y una le basta para llevarse los 3 puntos. La cosa es que lo hizo nada más medio partido. Ese es el problema. Sobre todo lo de las plantillas, que también lo hemos dicho, ¿no? O sea, si habíamos mencionado también que contra Monterrey, si se perdía, tampoco pasaba nada, pues es obvio que entendemos que Monterrey tiene más poder adquisitivo y tiene mejor plantilla que Necaxa, ¿no? Además, que bueno, Necaxa carga con un historial muy largo de derrotas con ellos. Entonces, pues también dijimos, es algo que está dentro del presupuesto, como bien lo hemos mencionado antes, pero bueno, ese es el punto de vista de esta persona, y pues solo estuvo 20 minutos, entonces a lo mejor también eso tuvo que ver. Ahora, si solo estuvo 20 minutos, posiblemente ni siquiera escuchó completo lo que dijimos del partido de Monterrey, ¿no? Sí, o sea, puede ser también que por eso, ¿no? Pero bueno, otro, Antonio Martínez, respecto a lo que mencionan de Mati Fernández, sí entiendo que digan que no lo vayan a meter a dedazo, pero si a dedazos vamos, alguien que le diga a Nachito que ya suelte el dedo, que mantiene a Velázquez en el cuadro titular. ya tengo como 40 veladoras para que Nachito por dedazo saque al Troncaviones y meta a Mati en su lugar. Bueno, y hashtag banca al Troncaviones. Pues fue banca y metió gol en este partido, entonces... además son posiciones diferentes, ¿no? Sí. Matías Fernández no es como tal un delantero. Eso también hay que dejarlo claro porque creen que llega él y va a solucionar el tema de gol. No. No, no es su función. Alejandro Cantú, desde esta nueva etapa Necaxista en primera división, porque Sosa y ahora Ambriz juegan con extremos y no dan ni un solo centro. Solo Puch medio funcionaba como extremo. La verdad da mucho coraje que ves jugar al Zacatepec y tenga más profundidad ofensiva que Necax. Pues ahí está. Y Denise Lechuga, como siempre es un honor escucharlos, son el mejor programa, les mando un mega beso a todos. Y por favor no digan nada de mi perrito Sánchez, por favor. Viva el Necaxa, viva, y los del Cruz Azul les mandan saludos. Ok, saludos por ahí a Juan y a mi amigo que es Diego, el otro, entonces saludos a ellos. Sí, y beso para la diva PR. Saludos, Denise. Y pues tu tweet fijado, digo, tu comentario fijado, Taker, que pones siempre para donde pones los temas, ¿no? Ajá, los temas y el enlace al post donde se puede descargar el programa. Y ya es todo lo que hay en YouTube. Ok, en Twitter hay un par, uno en la semana, el 14 de septiembre, Gotitenberg, @Gotitenberg, dice, niegan ser locutores, pero los escuchamos cada martes en el podcast PR, feliz día del locutor, y nos menciona, nos arroba, a nosotros tres, pues, yo insisto, no lo somos, pero gracias. Muchas gracias a Gotitenberg. Y el otro que hay es uno de un tal Alex Rodríguez, el tradicional tweet pre-podcast PR de Alex Rodríguez, que dice, con sueño y en la grabada del podcast PR, donde mejor hablamos del Canelo y del 84 aniversario del CML que de los insultos visuales de Necaxa. Y es que sí, lo de Necaxa para mí sí es un insulto visual, pero bueno, van a decir que no quiere al equipo y que le estás tirando a Nacho. Bueno. Ok, eso es todo en Twitter. Y hay un correo, Paco Rayo, una vez más, me dice, ¿qué onda, mi estimado Taker? Agradezco que hayas leído mi comentario en el podcast, jaja. Solo te tengo un poquillo de envidia por tus últimos resultados. Aprovecha que andas en plan brillante y métele unos pesitos a las apuestas. Estoy seguro que saldrás favorecido con esta rachita. Que no creas que te será eterna, jajaja. Y lo dice, por cierto, buen podcast. A ver si en las quinielas metes al poderosísimo Real Mandril. En quinielas también. Ahora sí que ódiame azulgrana. Es blaugrana. Azulgrana, los potros de Alex Rodríguez. Se le ganaron a líder dorados, por cierto. ¿Ven cómo sí está el pendiente Alex Rodríguez? Y oyen, ¿a quién le importa? Vamos a... Y bueno, sí, es todo, señores. Nada más destacar que, por ejemplo, los extras luchísticos... no dio ninguna porque fue con los dos perdedores para correr. Bueno. Y luego no quiere que uno haga más puntos que él. Ay, ya nos pasamos mucho del agregado. Oigan, las rolas. Entramos con México lindo y querido en esta versión de Sergio Arau. Pues porque andamos muy patriotas, ¿no? Porque fiestas patrias. Y nos vamos a salir con una rola extravagante. digo, en honor a Zeuxis. Decías, ¿no, Taker? A ver, explícanos por qué. La canción es Caliente, el grupo se llama Pulpo, y es el tema de salida, o sea, la canción que suena en el camino de vestidores al ring de Zeuxis, que como dije hace rato, ganó la máscara de Princesa Suhei en el 84 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya saben que aquí pues, nos gusta la lucha y también por eso entran de extras a la quiniela, pero esa es la razón, es el tema de entrada de Zeuxis. Muy bien, bueno. Pues... Puerto Rican Power. Pues así, con esa rola nos vamos a ir. ¿Algo más que decir? ¿Sus redes, muchachos? Twitter, @GerardoTaker, @GerardoTaker, sí. Es Gerardo Taker. Les digo que hoy vengo más burro. Con K. Con K, sí, eso iba a decir. Ven. Además dice con K. Alex. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y en Facebook como LexPen. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como @MurdoQueras. Murdo con K, Eras con H, todo junto. y con S al final, ¿no? Con S al final. En Facebook le pueden dar like si son tan amables a Murdo que Eras Cartoons. Y estén al pendiente después de las de las redes de Pasión Rojiblanca. Si se quieren sumar a la lista de patreones, pues también se los agradeceremos. Saludos a todos nuestros patreones, que a quienes pues la semana pasada les dimos un contenido ahí de como de 5 minutos, ¿no? Una cosa extra, solo para ellos. Pues entonces esperamos que también se sumen ustedes. Y por lo pronto, bueno, también pueden ayudarnos dándole clic a los anuncios, por favor. Nada más recordarles, porque ya teníamos rato que no les decíamos. Y pues ahí, si se pasean por el sitio, pues si nos regalan un par de clics en los anuncios, estaría muy, muy, muy, muy padre de su parte, ¿verdad? ¿Algo más, Taker? Si no, pues ya, despidámonos. Pues no, ¿alguien quiere decir algo o ya nos vamos? No, pues entonces ya, a honor de Gerardo Taker, eso es todo, amigos. Sí, hoy sí estoy en bruto, pero bueno, a ver si la salida me sale. A ver. Ok, eso fue el episodio número 162 del Podcast PR, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker, mis compañeros Murdo Queras y Alex Rodríguez. Amenazamos con regresar la próxima semana. Esperemos que con mejores noticias que esta. Así que vámonos, señores. Vámonos. Bye. Chao. Bye. Aguanten. A ver, de último minuto, porque pues grabamos antes de que esto se diera a conocer. Resulta que, bueno, Santos le dijo adiós al Chepo de la Torre y ya asignó un nuevo directo. Se trata de Robert Dante Siboldi, quien fuera portero, me parece, mucho tiempo con el Atlas en México. Además jugó con Cruz Azul, Puebla y Tigres. Y pues acá, en datos del señor Taker que me pasó acá el recado, yo se los paso. Como técnico dirigió a Cruz Azul, Cruz Azul Hidalgo y Dorados. Con Cruz Azul, Hidalgo y Dorado se enfrentó a Necaxa. Es uruguayo, nacido en Montevideo, y bueno, está por cumplir 52 años. De hecho, cumple el domingo los 52 años. Y bueno, Necaxa contra Siboldi tiene un total de 5 juegos jugados, de los cuales 3 ganó Necaxa, un empate y un perdido. 4 veces lo enfrentó con Cruz Azul, Hidalgo, y la última con Dorados. Él ganó el primer partido, empató el segundo y perdió los 3 más recientes con Necaxa. Entonces, bueno, hay algunos datitos en cuanto a Siboldi, que pues estrenará ahora con la camiseta de Santos. Bueno, en el banquillo de Santos, enfrentando a Necaxa tanto en Copa como en Liga. Así que bueno, ahí les dejamos el dato antes de que se cierre la edición de este Podcast PR. Seguimos con, pues ya, nos despedimos ahora sí y chao.